Estamos aquí en Granja Los Pibes, vamos a tratar de dialogar, vamos a dialogar de hecho con el encargado del Centro de Rescate de Fauna Silvestre, Emilio Fernández, porque como todos sabemos, ha habido últimamente apariciones de murciélagos con rabia, algo que no estábamos acostumbrados, así que qué mejor que hablar con alguien que conoce de la materia y nos puede explicar un poquitito más. Emilio, muy buenos días, muchas gracias por recibirnos. Hola, buen día, muchas gracias a ustedes por acercarse. Emilio, ¿qué nos podés contar sobre esta problemática que yo digo que a priori es un tanto nueva para nosotros los ciudadanos de Tandil, pero seguramente ya ha habido algún inconveniente anteriormente? Sí, el tema murciélagos es un tema que viene desde hace muchos años, desde 1930-40, el ser humano convive con esta especie de mamífero volador. Acá en Tandil hay una sola especie, se llama Taradita brasilensis, o colita de ratón, más conocido así. Es un animal que es nocturno, como todos los murciélagos, y se alimenta solamente de insectos. ¿Qué pasó acá en Tandil? En la mayoría de las ciudades a nivel mundial, porque hay en bastantes lugares del mundo esta especie. Con la construcción de las ciudades, muchos insectos, la mayoría mosquitos de los que se alimentan estos murciélagos, se acercaron a la ciudad y se alejaron de las zonas rurales. Acá en Tandil, precisamente, se alejaron de la sierra los insectos. ¿Por qué? Las luces, la temperatura de la ciudad atrajo a estos insectos y algo que apareció en 1930 también, más o menos, fueron los plaguicidas, y al exterminar en el campo con los plaguicidas, con los insecticidas, grandes poblaciones de insectos, los murciélagos, al quedarse sin alimento, se acercaron a la ciudad. Naturalmente ellos viven en grietas que se forman en las piedras de las sierras, y al acercarse a la ciudad, al alimentarse acá con los mosquitos que vemos en las plazas, en las luces que se acercan ahí a la temperatura de los focos, ellos lo que hacen es meterse en grietas de edificios o taparroyos como se los ve habitualmente. ¿Qué pasa? No necesitan volver a las sierras, o sea, el murciélago ya se instaló desde hace muchos años. Encuentran en otro hábitat, perdón que te interrumpa, mucho más confortable. Exacto, y pueden convivir con el ser humano. Ahora el problema nuestro. ¿Qué pasa con el tema zoonosis? Es un animal, mamífero, que puede llegar a tener, ser portador de algunas enfermedades, de algunas bacterias o de algunos virus, como puede ser, por ejemplo, la rabia. Si bien el contagio de murciélagos directo hacia el ser humano de rabia es muy bajo, no existe casi, no hay reportes de personas que hayan sido mordidas por un murciélago con rabia, hay muy pocos. El contagio se puede llegar a dar con fauna doméstica. ¿Qué pasa? El murciélago, al ser portador de rabia, de día puede aparecer, obviamente por estar afectado por el virus, y un gato o un perro se puede acercar, y ese gato o perro, la fauna doméstica nuestra, puede contraer el virus y de ahí sí puede trasladarlo a nosotros. Te hago un punto. Sí. ¿Es propio de ese mamífero atacar algún animal de estos, gatos o perros, o solamente tiene que ser él atacado para defenderse de esa manera? Exacto, no, los murciélagos son animales inofensivos, no atacan, no son agresivos hacia la presencia nuestra, siempre y cuando no querramos manipularlo. Por eso lo que decimos es, son animales que sí o sí los necesitamos porque a nivel mundial están protegidos. En Brasil se los protege desde el año 90 se comen muchas frutas, hay frutívoros, comen mucha cantidad de frutas y son los que dispersan las semillas por todo el Amazonas. O sea, están protegidos a nivel mundial. Y con el tema de los insectos, se comen mucha cantidad de insectos. Un murciélago se puede comer hasta 3.000 mosquitos por noche. Eso es una cantidad muy grande. Una colonia se puede comer hasta 30 toneladas de mosquitos en una temporada, o sea, en primavera-verano. Eso lo que nos está ayudando es a combatir el mosquito, que sí es un animal que nosotros consideramos plaga por la cantidad de enfermedades que nos pueden llegar a traer. la malaria, fiebre amarilla, dengue. Entonces esas enfermedades sí a nosotros nos pueden afectar y mucho. Entonces es necesario convivir con esta especie de mamífero que en verdad biológicamente nos está dando una mano. Ahora pregunto nuevamente y perdón por mi ignorancia. Si no ataca, solamente se defiende, llámese del ser humano o de los animales, de las mascotas que podemos tener en nuestras casas, ¿en qué lugar se estabiliza para estar al alcance de ellos y poder morder y defenderse de un posible ataque? Lo que sucede con el tema cuando tiene rabia, tiene el virus, puede ser que el animal ya sea afectado por el virus y ahí caiga al suelo. Cuando cae al suelo, cuando el animal doméstico, el gato, el perro, se acerca a olfatearlo, querer agarrarlo, muchos gatos se alimentan, a veces comen un murciélago, ahí pueden ser mordidos y les pueden llegar a pasar el virus. Lo esencial, lo ideal, nosotros como civiles tendríamos que llevar a vacunar, que es obligación, a nuestros perros, a nuestros gatos, y es gratuito la vacuna antirrábica, y desde el Estado, en lugar de combatir al murciélago, lo que tendríamos que hacer es hacer propaganda, obviamente, y obligar a los ciudadanos a que vacunen a la fauna doméstica. Nos estás diciendo que con la simple prevención de vacunar, creo que es anualmente, a los animales, llámese perro, gato o algún otro tipo de mascota, anualmente decía, vacunarlo ya está previsto, ya está cubierto sobre un posible contacto con un murciélago. ¿Esto es así? Sí, la fauna, o sea, la vacuna antirrábica de perro y gato estaría cubriendo si el animal es mordido o mordido por un murciélago o que contraiga el virus de otra forma. Directamente el consejo, si yo no mal entendí, es aprender a convivir con este bichito, por decirlo de alguna manera, como el murciélago, y protegernos por otro lado. Sí, es sí o sí necesario convivir, coexistir con esta especie, porque es una sola que hay acá en Tandil. Los casos son aislados de que sean portadores de rabia. Me preocuparía más en Tandil, en la ciudad, por una cuestión de zoonosis, por el tema ratas, que por el tema murciélago. La verdad que las ratas sí nos pueden llegar a ocasionar un problema, hablando de zoonosis muy grande acá en la ciudad, y el tema murciélago lo dejaría que sigan cumpliendo su rol biológico. Esto va más allá de las preguntas que estamos haciendo, pero puede ser que yo haya leído bien y que la velocidad desarrollada en su vuelo del murciélago supere los 150 kilómetros. Sí, es considerado el mamífero más rápido del mundo, porque en su vuelo llega a alcanzar 160 kilómetros por hora. Increíble, ¿eh? Es un animal magnífico. Vuela así a esa velocidad y puede doblar en varias direcciones, obviamente porque se alimenta de insectos y los tiene que capturar en el vuelo. Walter, ¿querías decir algo que me pareció? No, me llama la atención, ¿no? Digo, nunca hubiese imaginado 150 kilómetros por hora. Emilio, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo ando? Muy bien. ¿Por qué tiene mala prensa entonces el murciélago? Porque es feo. Es muy loco, hay animales que nosotros los catalogamos por mala imagen, que generaciones, lo hemos trasladado de generación en generaciones, y lo del murciélago es por fealdad, por feo, por ser un animal feo, mucha gente te dice que lo mata por ser feo, y religiosamente también se impuso mucho, hay varios dichos que hemos encontrado nosotros en textos bíblicos, que dice que Dios creó las golondrinas y el diablo lo quiso imitar y creó los murciélagos. Hay muchas cosas de esas que se fueron pasando de generación en generación y a este animal lo fueron trasladando para el lado malo y no para el lado positivo. Desde Drácula también, que es el animal que chupa sangre cuando no chupan sangre, y ya te digo, es mucho más importante el rol que cumplen ellos que intentar exterminarlo, que vamos a tener un problema mucho más grande, obviamente, con los mosquitos. Claro, bueno, pero el lado positivo, digo, de películas, series y demás, después apareció Batman, ¿no? El bueno. Que en términos prácticos, suponete que en mi casa se meten murciélagos en el taparroyo. ¿Qué hago? Mirá, hoy el tema de saneamiento de estos mamíferos, lo que hace la gente es poner unas cintas que van pegadas en la entrada de los taparroyos y para que no puedan llegar a entrar ellos, tapando cualquier grieta o tapando los orificios de los taparroyos donde se puedan meter, ya ahí solucionaríamos el problema. No se usan más químicos ni nada para exterminarlos a ellos. Ellos se comunican, son casi ciegos, no ven mucho, los murciélagos se comunican con un ecosonido, una ecolocalización que transmiten desde la boca, por eso tienen las orejas tan grandes. Entonces cuando el sonido rebota en las paredes, ellos saben que hay una pared, digámoslo así. Pero cuando largan el sonido y no encuentran, o sea, que el sonido sigue, ahí hay un orificio, entonces ahí se meten esos orificios. Tapando las grietas solucionaríamos el problema. Y obviamente en los lugares más antiguos, acá es donde más murciélagos hay, como el hospital, acá en Tandil, tendríamos que refaccionar, poner nuevas pilas y acomodar un poco el tema de los techos, de las grietas que hay para obviamente, para una cuestión de zoonosis. Estamos hablando de salud pública, tendríamos que tener el lugar en condiciones y que no haya ningún animal dando vueltas por ahí. ¿Es un mamífero invertebrado? No, es vertebrado. Bueno. Sí. Es el único mamífero alado. Tiene alas. Bien, Emilio, muchísimas gracias por el contacto. La verdad, hay cosas que desconocíamos totalmente, por lo menos yo. Sí, totalmente, estoy de acuerdo con usted. Así que un abrazo para Emilio y muchas gracias. No, gracias a ustedes y estamos acá a disposición. Rubén. Muy bien, Walter. Sí, coincido con vos. Realmente uno se sorprende con algunas cosas que no sabía. Por ejemplo, del buen acto que tiene el murciélago para con los insectos que a veces molestan y mucho, como los mosquitos, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, estar la seguridad de que no es un mamífero que ataque al ser viviente, sino que se defiende en caso de ser atacado él. No, el otro dato, 3.000 insectos puede comer por noche. Por noche. Sí, increíble. Qué servicio a la comunidad que presta. Exacto. Así que bueno, habrá que aprender a convivir con un bichito tan feo. A mirarlo con más cariño. A mirarlo con cariño, está haciendo su trabajo. Igual hay seres humanos que no están dotados por belleza. Y los queremos igual, Rubén. Claro. Y tenemos que convivir igual. Es lo que yo digo a mi novia, o sea, Jessica. ¿Qué va a ser? Es lo que le tocó. Rubén, gracias. ¿Sigue lloviendo? Está lloviñando, sí. Ajá. No con intensidad, pero está lloviñando, al menos por esta zona. Muy bien, volvemos en un rato. Gracias. Hasta luego. Muy bien, ahí estaba pasando Rubén López, desde el móvil, recorriendo las calles de la ciudad de Tandil. Antes de ir a la pausa, Alberto Fernández ayer fue internado en el Sanatorio Otamendi de Capital Federal.